Estás en tratamiento de shock en el 104.5 de la FM de Barcelona. Esto es Radio Bronca y esto que sonaba era Peligro Social, una banda de Oakland de punks latinos, en su gran mayoría, en la que aporreaba la batería el bien majo de Maki, batería también de Borondez, estuvo aquí con nosotros este verano. Y bueno, empezamos a tope, ¿no? Porque esto está a tope, ¿no? Para de haber festivales, de haber cosas interesantes, y esta tarde también se cuecen ahí conspiraciones, ¿no? Pues sí, hay varias cosillas que se están que un par de eventos ahí que van a acontecer. El primero se haga en el Casal de Llobarrets de Roquetas, un concierto que organizamos para sacar un poco de fondos aquí en Radio Bronca, con actuaciones de Cranny Septic, de Hapsil desde Francia, y también con Soizú, Ruidismo y Danza Buto. Luego sabemos también que hay otro evento en los bloques Fantasma, creo, con una banda de Zaragoza, con Antidroga, Botellón de Castigo, Terror y Miseria y otra banda. Y creo que mañana también, mañana domingo en los bloques también hay otro concierto, ¿no? No lo sé. La Cafeta. No lo sé. Estas bandas de Zaragoza que tocaron ayer, no. No lo sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, mañana hay un encuentro de fanzines en el Besós. Ajá. Y creo que, por lo que me han dicho, que será comedor y encuentro de fanzines, distribuidoras de fanzines. Puedes llevar tu fanzine, cambiarlo, dejar fanzines viejos para que la piña los fotocopie, vender tus fanzines, intercambiarlos, y no sé si, creo que hasta tocará un grupo por la tarde que se llama Nuganda, con Peña que era de Gulag y de 150. Oh, amigo. Eso que yo pueda certificar. Vale, y luego tenemos otro interesante evento para la próxima semana, para el día 14, en el Centro Social Ocupado La Forsa, en un concierto que es un concierto pro los bloques Fantasma, pero se hará en Cornellá con las actuaciones de Electro Zombies. Podremos compartir con ellos y ellas esta vuelta de su tercera gira por las Europas. Y bueno, con Electrozombie estarán tocando también Los Dólares, Terror y Miseria, Caco y Jauría. Esta Crimen nueva de Estado, banda, creo y que Crimen también. De Estado también. Y Jauría. A ver esto de Jauría. Creo que se estrenaron ayer en Campanilla. Olé. Pues sí, habrá que estar habrá al loro. Habrá que estar al loro. Y bueno, y también en el 19 de noviembre tocarán también Sexbeat, ¿no? Sexbeat, pero bueno, de eso ya hablaremos un poco más tarde. Ahora vamos a darle caña a una banda con compañeros de la radio, puede decirse, porque aquí hay gente de nuestros compañeros conspiradores de Madrid, de el Pasión por el Ruido, también editado por el sello Solo para Punks. Es el 7 pulgadas de sudor, que ha salido hace bien poquito, Ciudad Imperial. Y esto que va a sonar se llama, son los temas que cierran la cara B, ¿Qué más te da? Y Reprimidos. Ahí están los sudor. We'll be right back. ahí estaban los Sudor. ¿Qué te han parecido este single? Pues la hostia, ¿eh? Joder, suena muy bien, tío. ¿A que sí, eh? Sí, sí. Y Peña con personalidad, ¿eh? ¿Has visto la puta de Alcázar de Toledo? Ahí, me cago en Dios. Punk estepario. Me gustan. Con temas con textos como este, más que anarquistas parecéis viejas del Opus Dei, reprimidos. Y ahí están. Ahí están los Sudor, que bueno, dieron un conciertazo para mí, junto con Firmeza 10, junto con Flujo, junto con Fracaso, que es otra nueva banda de Madrid donde está conspirando gente de esta. Y bueno, hablando de conspiraciones, antes comentábamos que iban a venir Sexbeat también a finales de noviembre. Sexbeat estarán tocando en los bloques también el 19 de noviembre, junto con Absurdo, que es una nueva banda de Barcelona, una banda que si te gustan las movidas que solemos poner habitualmente en este programa, pues yo creo que te recomendaría que vieses si no los has visto ya. Y bueno, también el concierto será a partir de las 8 o las 9 probablemente, y antes pues se hará una exposición de donde tres personas pues pondrán ahí para que todos y todas lo podamos ver unas cuantas fotos de punk. Que bueno, cuando veis peña, si vais a los conciertos y veis peña pues sacando fotos con sus cámaras, a veces esos pesados que no paran de tirar flashazos por ahí, pues bueno, algunos de estos pesados y estas pesadas pues estarán pues mostrando a la peña qué es lo que hacen cuando qué es lo que están haciendo cuando nos pegan esos plasazos los cabrones y las cabronas. Y bueno, y esto será pues de 4 a 8 el jueves 19 de noviembre, y se quedarán los bloques fantasmas para que quien no le apetezca ir al concierto, o quien le apetezca volver, o quien le apetezca mirárselo con más calma, pues el viernes y el sábado 20 y 21 de 4 a 9 de la noche. Y bueno, también la idea es que el evento cuente también con musiquilla, con punk, me cago en Dios, con música punk, con tapas, birras, zumos y todo el espíritu que se necesite para pasar una tarde agradable. Y bueno, como seguro que nos harán pasar una tarde agradable tanto Absurdo como Sexbeat como Atentado. Esto es el single que han sacado este año. Creo que no lo hemos puesto aquí hasta ahora, y estos son el tema que va a dar nombre al disco. Todo está oscuro, y después sonará No necesito tus reglas. Atentado. Ahí estaban los y las Atentado, un grupo compuesto por peña de horror, Siberia y bueno, y como habéis podido comprobar, dos mozas, una a la batería y otra ahí berreando como una posesa. Y bueno, los Atentado, como nosotros, no necesitamos tus reglas para vivir. Y bueno, de Atentado pasamos a Sex Beat, el grupo que nos visitará el 19 de noviembre. Y esto, bueno, ya lo hemos puesto aquí, ya hemos puesto su 12 pulgadas, que es su último trabajo. Ahora, pues bueno, esto es que va a sonar ahora, forma parte de su segundo 7 pulgadas, Nest, y se llama Always Home, siempre en casa. Así sonaban Sex Beat y así espero que suenen más o menos ahí en los bloques. Os puede dar una idea de lo que os vais a encontrar. Y bueno, y de cosas nuevas pasamos a cosas de viejunos. Esto es un temazo de los canadienses Doa que se llama General Strike y pienso que la banda no debería tener a estas alturas presentación alguna. Ahí os dejamos con los DOA. Bueno, así sonaban los DOA de Canadá en esta recopilación, que bueno, a pesar de empezar por Canadá, por un grupo canadiense, es una recopilación editada en las islas británicas ahí por los años 80. Se trata del We Won't Be Your Fucking Poor, No Seremos Vuestros Putos Pobres, de Mortal Hate, y bueno, aquí está gran parte del espíritu anarcopunk de los 80. Esta es como una serie que la mayoría de los temas corresponden a maquetas, o un mogollón de ellos, de bandas que no llegaron a editar ni solo una maqueta, o temas de grabaciones anteriores a sus discos. Sale, pues, aparte de los DOA, que ya es bastante gran parte de la crema del anarcopunk de las islas británicas y de, yo que sé, de Irlanda, también de Escocia, de Gales, de Inglaterra. Y bueno, en cierta manera, estas bandas pues tienen un espíritu que es el espíritu con el que nosotros hemos crecido y un espíritu que nos sigue pareciendo válido en estos momentos, el espíritu de la gestión, de la música de protesta. Aquí las bandas hablan mucho de liberación animal, de contra el Estado, contra el poder nuclear. Y bueno, entre las joyitas que nos podemos encontrar están esta banda que va a sonar ahora, Miasma. Estos chavales y estas chavalas sacaron esto en una este tema que va a sonar de Rogue Justice y está sacado de una casete de 10 canciones que costaba en su época una libra. Ahí está. Y bueno, así sonaban Miasma. Don't really care. Foundation attacks and the victims in despair. Bueno, y así inesperadamente se terminaban los Indian Dream. Esto era Insult to Injury, una banda que llegó a editar a principios de los 90 un LP con Looney Tunes, que se creo, Looney Tunes creo que lo sacó, que se llama Orca, que a mí me molaba, o me mola, porque, bueno, al igual que Political Asylum y otras bandas de este palo que tienen raíces en el anarcopunk de los años 80, acabaron también pues influenciados por bandas que a mí personalmente me encantan, como Husker Du y cosas así. Pero bueno, he de reconocer que esto ha sido una de las grandes sorpresas que ofrece este LP, este doble LP de Mortal Hate, este We No Queremos Ser Vuestros Pobres, no seremos vuestros pobres, perdón. Y bueno, esto más son más básicos, más punk, y bueno, y la fiesta sigue, porque todo el disco, pero especialmente la cara de esta recopilación, es una auténtica delicia. Bandas de punk, de anarcopunk, en la más clara y evidente expresión tanto del estilo a nivel de rollo musical como de ideas, y bueno, de variadas también, como vamos a comprobar ahora mismo. Esta tercera banda que vamos a poner de este recopilatorio también, bueno, contaba también con una moza ahí poderosa ahí a las voces. Se llamaban Sepultura, joder, como estaba Sacrilege, perdón, se llamaban Sacrilege. También contaban con peña que había tocado anteriormente en bandas como Barukers, y bueno, esto es Dig Your Own Grave, cava tu propia tumba, uno de los temazos de esta banda. Y bueno, aviso para navegantes, recomendaros una cosa. Acaba, bueno, el material de esta banda ha estado como largamente como descatalogado. En los últimos tiempos han salido pues un par de cosillas que intentan hacer un poco de justicia con esta banda. Y una es un bootleg, un sencillo simple de estos de procedencia dudosa, que recopila sus dos maquetas. Y luego hay recientemente un sello del que, como decían en el Don Quijote, tío, del que no quiero acordarme, ha hecho una reedición, con todos los perdones y todos los respetos, de puta mierda de su LP. Y bueno, sería un tema para los fanáticos y las fanáticas del punk, que tendríamos que empezar a discutir la avalancha de discos de procedencia dudosa, dudoso, o cuestionable gusto, o directamente pues cosas que cuando las ves parece que todo vale. Y bueno, desde aquí, pues mira, yo de reconocer que me compro discos pirata, y si es un disco elegante de una persona que al menos demuestra un mínimo de interés hacia la banda y hacia ese proyecto que hace, pues bueno, cuestionable o no, ya se verá, pero bueno, no tengo. Pero bueno, cuando te ves piratas de puta mierda que andan saliendo por ahí, que dices, tío, sabes que, o tía, es que parece que no es que me está viendo la cara de primo, o reediciones horribles, o sea, de como las de ese disco, yo creo que deberíais huir como de la peste, si alguien tiene pensado pues hacerse. Afortunadamente creo que se han hecho muy pocos, no se han hecho demasiadas copias. Y bueno, pero esto es otra cosa. Estos son los Sacrilege en su esencia, y como decíamos hace un momento, pues así sonaba pues cavar vuestra propia tumba. We'll be right back. yes, but okay. Mummy, why is this turkey? Why are we eating this turkey, Mummy? Yeah, last Christmas. Look, Mummy. That's really turkey. Mummy, why are we eating this? It's cold outside and it's starting to snow. A car drives by and it's Christmas Day. Dad's giving out presents. Mum's cooking turkey. Well, it's about fucking time that a turkey had its say. Y esto que sonaba después de Sacrilege eran los Virus con su canción de Turkey. Y de los Virus pasamos a una banda, creo que irlandesa, creo, si no me equivoco, era del entorno de ese centro social del Warzone, también con un espíritu antiautoritario, y se llamaban The Waste, y esto se llama Dig Up the Duke. de Waits han sonado Diatribe con su canción I'm Your Leader. Diatribe era una banda yankee, una banda de los Estados Unidos con un mensaje también completamente comprometido con el anarcopunk y con el do yourself, un mensaje anti-autoritario y bueno, muchos de esto, yo que sé, de estas bandas antiguas, parece que estamos haciendo un ejercicio aquí de viejuno, de sacando bandas antiguas que no conocen ni Cristo en muchas ocasiones de punk. Pero señores y señoras, al menos yo creo que el mensaje de estas bandas es completamente vigente en estos momentos. Y bueno, cosas como la liberación animal siguen torturándose y matándose animales todos los días, cosas como el capitalismo sigue arruinando y segando vidas todos los días, la represión o mismamente algo que en aquel momento, o sea, era una temática que se utilizaba bastante, que es, bueno, la amenaza a una guerra nuclear y contra la energía atómica, pues también sigue vigente, porque aquí en el Estado, que a nadie se le olviden, siguen operando, pues, centrales nucleares que pueden sembrar de muerte y destrucción, pues cualquiera de nuestros pueblos o las grandes potencias como Estados Unidos o Rusia siguen teniendo arsenales nucleares. Bueno, los arsenales nucleares también, en esa voracidad y egoísmo del capitalismo, pues sigue habiendo países y gente que sigue traficando con armas nucleares. Y bueno, los chinos tienen armas nucleares, los iraníes tienen armas nucleares, Corea del Norte tiene armas nucleares, las teorías de los profetas como Escorbuto tampoco es que cualquier día pueden hacerse ciertas. Y bueno, y los que tenían muy claro y siguen teniendo muy claro una banda que ya por esto, pues los 80 ya estaba activa y que sigue activa en estos momentos, probablemente no, ahora no estén en uno de sus mejores momentos, pero vaya los grandes momentos y grandes ratos que a mí personalmente me han dado y a ti yo creo que también, ¿no? O los Hoy Polloi se llama, vamos a poner. Wow, pues sí. Vamos a poner los Hoy Polloi con su clásico, entre los clásicos, No Filthy Nuclear Power, no al asqueroso poder nuclear. Hoy. We'll be right back. Bueno, y de hoy por hoy seguimos en Escocia, nos vamos con otro clásico del punk escocés, se llamaban Political Asylum. Este tema está sacado, con el que contribuían a este LP We Won't Be Your Fucking Poor, pertenecía a su segunda maqueta Valium for the Masses. También se puede encontrar otra grabación de este tema en el LP que en su momento sacó Looney Tunes Live Window of the World, uno de los auténticos discazos que ha salido en esa época, una banda de la que yo he sido muy, toda la vida me reconozco que he sido muy fan y sigo siendo. El cantante de esta banda es Ramsey Canham, uno de los cerebros de los conspiradores del sello AK Press. Después de Escocia se mudó a San Francisco centrándose en el trabajo editorial, y supongo que a estas alturas todas las personas que nos están escuchando aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, pues tengan ahí en la, sea, no desconozcan este sello AK Press, sino pues ya estás tardando en buscar información. Y bueno, esta es la parte más melódica de la narcopunk de los 80, y así suena Apatía. Thank you.